fumaba, pienso en ti. Fumo un cigarrillo y otro más y me estoy consumiendo en medio del silencio. Triste me pongo a llorar. Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón, pero en mi pensamiento solo existen tus besos. Soy esclavo de tu amor. Ay, amor, si es tan tuya mi vida, ¿por qué me castigas? Me haces padecer. Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú. Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser. Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú. Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser. Cumbia y con mucho sabor. De la noche trae tu voz, recibo tu sonrisa y tu mirar, y sueño con tus besos en un nuevo desierto. Triste me pongo a llorar. Ay, amor, no me hagas padecer, por favor no me pongas a penar. Emprende tu regreso porque ya no me entiendo con la triste soledad. Ay, amor, si es tan tuya mi vida, ¿por qué me castigas? Me haces padecer. Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú. Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser. Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú. Mi razón, eres tú.